Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. A una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, a levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. Bueno, espero le haya gustado el audio del general Perón, entonces coronel, hablándole a la multitud, una multitud que no lo dejaba, no se iba a ir si no lo veía al coronel Perón. Y eso es lo que les dijo y eso es lo que le prometió aquel día y creo que le cumplió y con creces. Uno de los intelectuales que se fueron con el coronel, el entonces coronel Perón, fue Raúl Scalabrini Ortiz, que junto con Arturo Jauretche, junto con Homero Manzi y otras personalidades de Forja, que era la fuerza de orientación radical para la joven Argentina, que en su momento eran irigoyenistas. Y cuando vieron el accionar del general Perón y vieron que el general Perón le cumplía todo lo que ellos por un lado habían soñado o lo que habían pregonado durante toda su vida, se pasaron a las, no todos, pero la mayoría se pasó a las huestes del peronismo. Y cuando Scalabrini Ortiz ve aquel 17 de octubre, creo que no fue uno de los participantes. Según uno de aquellos que participó en el 17 de octubre del 47, dijo, uno de los pocos intelectuales que participó, no fueron ellos. Estaban cerca, de ahí vieron pasar a toda la gente, pero no participaron con la masa. Solo Marechal, según lo que cuentan algunos, participó de aquel 17 de octubre. Que vio pasar tanta cantidad de gente y dijo que él quería participar de esa gesta y se sumó como uno más.

o Evita, como le gustaba a ella que la llamaran los trabajadores, sus grasitas o sus descamisados que estaban tan cercanos a ella. Habla Eva Perón sobre el 17 de octubre. Hablando sobre el 17 de octubre. Y ahora, ya que estamos metidos en esto, en la compañía de Eva Perón, aquella que hizo tanto por aquel 17 de octubre, aquella que lo acompañó Perón hasta sus últimos días, vamos a escucharla en su último discurso, que fue esto lo hizo un 10, no fue su último discurso, pero lo dijo el 17 de octubre de 1951. Era unos meses antes de su fallecimiento. Ella fallece al año siguiente, el 26 de julio. Pero este fue uno de sus últimos discursos. Después dijo algo más aquel 1 de mayo del año siguiente. Pero el 17 de octubre se despedía de esta manera, aquella foto famosa del general Perón con Eva Perón, cuando ella se apoya sobre él y llora después de haber hecho este enardecido discurso, y pedirle que, aunque ella no esté, que sigan acompañando al general Perón. Habla la compañera Eva Perón, 17 de octubre de 1951. Silencio mientras ella les dirige la palabra. Mis queridos descansados, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de dinero, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para salvarla tengo que dejar girones de mi vida en mi camino. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mi pueblo. A Perón, que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y por lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré

Regresamos, acá estamos para acompañarnos hasta las 19 horas a todos los compañeros que escuchan Tiempo Nacional. Nos pueden dejar sus mensajes de WhatsApp al 1524-689874, 1524-689874. Si es de audio, lo escuchamos, y si es de voz, se lo leemos al aire, para que ustedes puedan compartir con nosotros este programa. Venga, mía, venga, vamos a saludar a la abuela. Venga para acá, acérquese al micrófono, peínese, porque a ver si que no salga despeinada. contale a la abuela qué estamos haciendo. Estamos haciendo un programa de radio. Haciendo un programa de radio, sí. En Radio Reconquista. Radio Reconquista, exactamente. Vamos a la mía y le mando un mensaje a mi abuela Nimia. A tu abuela Nimia, a tu hermanito Nimia, Ciro. Nimia Escobar y a mi hermano Ciro. Sí. Y soy la hija de Sofía. De Sofía, exactamente. Y colaboradora Sofía nuestra. Sofía del Nido. Sofía del Nido. Perfecto. Bueno, ahora después, al final saludamos a todos. Es mi colaboradora en el día de hoy. Bueno, como ustedes ya saben, es de público conocimiento, un juez denunció que recibió amenazas por no meter preso a Moyano. Lo que venían a salvar la República, dice este informe, generaron un clima de violencia tal que un juez denunció que recibió presiones de periodistas oficialistas y que además fue amenazado de muerte. Todo se debe a la negativa de detener a Pablo Moyano. El juez es Luis Carzoglio y lo denunció esto de un feroz ataque a una persona por no detener al sindicalista, lo mencionó en una conferencia de prensa, apuntó contra el periodismo oficialista y también aseguró que recibió amenazas telefónicas. El magistrado nombró a Luis Majul, a Jorge Lanata, a Eduardo Feynman y a Luis Ventura para que detengan a Moyano, o sea, como que ellos insistían para que detengan a Moyano, y en tercera persona aseguró que no se dejó presionar por la campaña de prensa, especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín y por el grupo al que pertenece La Nación, que tiene su página web, su diario y ahora su canal de televisión. No me van a correr con carpetazos, afirmó Carzoglio ante los medios de comunicación cuando estalló el escándalo por las amenazas recibidas. Aún no se escuchó ningún repudio del gobierno ni del periodismo oficial a la situación que enfrenta el magistrado, y para colmo ya avanzaron en un pedido de juicio político contra el magistrado a razón de sus denuncias. Esto lo dijo Carzoglio. Carzoglio lo que dice, que no lo mandó a detener, porque no tiene las pruebas para hacerlo de esa manera. No es que no lo quiere meter preso. Con lo que tiene la causa, con la prueba recabada, no tiene ningún indicio para que lo metan preso. Pero ahora van a la carga contra el juez Carzoglio. El procurador general bonaerense desestimó las presiones y los carpetazos denunciados por Carzoglio y consideró inexplicable el rechazo al pedido de detención del gremialista Moyano. Conte Gran advirtió que hay 3 expedientes disciplinarios contra el magistrado y amenazó con un procesamiento por falso testimonio. Le quieren hacer un jury. La manera en que el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, respondió a las denuncias de presiones hechas por el juez Luis Carzoglio fue con una amenaza de reimpulsar un jury de enjuiciamiento contra ese magistrado. Deberá ratificar los hechos y los que diga tendrá que tener fundamento, si no, será procesado por falso testimonio. Esto lo advirtió el procurador, quien a su vez calificó de inexplicable el rechazo al pedido de detención del dirigente Pablo Moyano. Hay 3 expedientes disciplinarios contra Carzoglio que han sido considerados por nosotros para armar el contenido de la denuncia que hicimos para dar inicio al jury de enjuiciamiento. Fue el dato que Contegrán puso sobre la mesa cuando durante una entrevista se le preguntó sobre las denuncias que el magistrado hizo ayer contra la Procuración por una supuesta filtración de información sobre el fallo que favoreció a Moyano. Ayer el juez de garantías denunció que medios de comunicación afines al gobierno de Cambiemos lanzaron una campaña en su contra con carpetazos que solo pudieron haber salido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que la encabeza Contegrán. Julio Contegrán, la respuesta del jefe de los fiscales bonaerenses no se hizo esperar. Dijo que las denuncias van a ser investigadas en sede administrativa y penal y que quienes se hicieron deberán ratificarla. Y si no lo hacen, serán citados como testigos y si no concurre, serán hechos comparecer por la fuerza pública y lo que diga tendrá que tener fundamento, si no serán procesados por falso testimonio. En el mismo Contegrán aseguró que es falso que la Procuración haya contado con esa información que se publicó y aseguró que esos datos estaban en poder de todos los integrantes del jurado de enjuiciamiento compuesto por legisladores y abogados de la provincia. Por otra parte, puso en tela de juicio la decisión de Carzoglio de rechazar el pedido de prisión contra Pablo Moyano por ser parte de una supuesta asociación ilícita con barras del Club Independiente del que es vicepresidente. Leí el fallo muy rápido, admitió y no obstante lo calificó de inexplicable. La mayor curiosidad en el fallo es que desestima medidas probatorias que son fundamentales para la evolución de la causa, dijo el jefe de los fiscales durante una entrevista por Radio Mitre, que si no dónde iba a hablar, ¿no es cierto? Contegrán, que es la radio más oficialista del país, y defendió al fiscal que hizo el pedido, Sebastián Scalera, al sostener que la causa contra el camionero tiene mucha prueba, al punto que Pablo y Hugo Moyano fueron notificados por el fiscal en el mes de febrero. El juez no termina las indagatorias, el juez no resuelve una indagatoria, la indagatoria la resuelve el fiscal. Todo el curso de la instrucción está en manos y es de responsabilidad del fiscal. El proceso continúa, advirtió, presionando más aún al juez Luis Carzoglio, que para nosotros y para mí por lo menos actuó con total independencia. Julio Contegrán es cuñado de Luis Majul. O sea, la esposa de Luis Majul es la hermana del juez Julio Contegrán. También, no lo dice acá, pero cabe hacer la aclaración. Hablan por Radio Mitre, que es la radio del grupo denunciado. Es el cuñado de Luis Majul, otro de los denunciados. Así que, para que ustedes vean cómo está en este momento depolitizada la justicia. Siempre estuvo politizada, pero me parece que no tanto como en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo sigue el tema Pablo Moyano. Es que lo acusan de ser el jefe de una asociación ilícita por la venta de panchos, por la venta de entradas, por la venta de... y realmente creo que no tienen demasiada prueba. Incluso el abogado, el juez Germanos, el ex juez Germanos, el abogado ahora Germanos, que es el abogado de los Moyano, tanto de Hugo como de Pablo, dijo que Bebote Álvarez, que es quien está preso y quien es el que lo condena, o sea, quien habla para decir todas estas cosas de Pablo Moyano, le está diciendo a todos los demás que están procesados, le están ofreciendo sus mismos abogados para que los representen. Y le está diciendo que declaren contra Moyano, para así salen todos y los únicos que quedan presos son los Moyano. Esto lo declaró en las últimas horas el juez Germanos, el ex juez Germanos. Bueno, se dio a conocer la inflación del mes de septiembre. Se aceleró al 6.5% y en 12 meses ya supera el 40%. Los precios minoristas crecieron 6.5% en septiembre, el nivel más alto del año, y acumulan en el año 32.4%. Esto lo informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. En los últimos 12 meses el costo de vida subió 40.5% de acuerdo al relevamiento del organismo oficial de estadística. Previo al dato oficial, las consultoras privadas indagadas por el ámbito.com calcularon que el IPC de septiembre sería de hasta 7.7% y que la inflación de todo 2018 tendrá un techo de 48%. El director de la consultora EcoGo, Federico Furiace, sostuvo que el cálculo de inflación para septiembre fue de 5.5% y para todo el año alcanzó el 45%. Aumentos en naftas y el efecto de la suba del dólar impulsaron la suba de precios. Alimentos registró un incremento de 6.5% y la núcleo de 5.6%, remarcó. Asimismo, Lorenzo Sigot Gravina, economista jefe de Ecolatina, estimó que la inflación para el noveno mes del año será del 6% y la acumulada para todo el año de 45%. En tanto, para Agustín Echevarne, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la suba de precios de septiembre se ubicará en torno al 7%, con un total para este año de 46%. Desde CIT Asesores calcularon la proyección más baja para septiembre y para todo el 2018, 4% del mes y 43% el acumulado respectivamente, mientras que desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO, las cifras fueron mucho más elevadas, 7.7 y 45 para el total del año. Esto es Tiempo Nacional. Vamos de cerca de las 17, empezamos hasta las 19 horas. Hoy sí, la presencia de Rubén Giovannini, que como ayer nos comentaba, va a estar no viniendo al programa en el día de hoy, mañana y pasado, ya que está en Córdoba participando de diversas reuniones que van a salir por, creo que en vivo, las van a difundir por su Facebook, Rubén Giovannini. Vamos, ya regresamos con más información para todos. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Continuamos. Los sueldos, un costo a reducir. Estas fueron declaraciones del presidente de la Nación en el día de hoy, que dijo que nadie puede cobrar más de lo que vale su trabajo. Al inaugurar un parque eólico en Chubut, el presidente apuntó contra el costo de la logística en la Argentina e incluso en esa categoría a los salarios. Cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin él, planteó. Mientras la crisis económica golpea a los hogares de los trabajadores argentinos, el presidente Mauricio Macri habló del costo de logística que representan sus salarios como un obstáculo hacia el crecimiento del país. Al prometer la supuesta conversión de Argentina en una potencia energética a nivel mundial, resaltó que para que eso sea posible hay que lograr que se baje el costo de la logística. En cada sector estamos trabajando para que ese costo baje, admitió, y resaltó remarcando cada palabra, y cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Eso lo dijo Mauricio Macri, que no le dice lo mismo a las empresas gasíferas, no dice que pretenden que cobren lo que vale su trabajo, sino que cobren lo que ellos quieren, les dice que nosotros se lo vamos a respetar. Las declaraciones las hizo durante la inauguración del parque eólico en Chubut, acompañado por el gobernador Mariano Arcioni. Macri llegó poco antes de las 11:30 a Comodoro Rivadavia, desde donde se trasladó en helicóptero hacia el parque eólico. Desde allí aprovechó para enviar un mensaje hacia el sindicalismo y para defender una vez más el empleo privado. Nadie se puede creer por arriba de la ley, nadie puede prepotear a los demás, lanzó al aludir aparentemente al líder del gremio de camioneros, Hugo Moyano. Macri insistió que hay oportunidades de progreso para todos los argentinos, para que de verdad podamos reducir la pobreza a partir del trabajo privado de calidad. Que, por otra parte, y esto al margen de lo que dice acá, en más de 3 años y medio de su gestión, él no pudo lograr este trabajo privado de calidad. Por último, definió que eso es el cambio, trabajar con la verdad, con transparencia y con equipo, y confinando en lo que somos capaces de hacer. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. La desocupación estará en 2 dígitos en los últimos meses del año. Según la consultora Ecolatina, el desempleo cerraría el año con 2 dígitos, lo que implica un alza de entre el 2.4 y el 3.3 porcentual respecto a igual periodo del año 2017. Y además, el salario real podría caer un 8% en este segundo semestre. La semana pasada se conocieron estimaciones privadas sobre la inflación del mes de septiembre en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Dará a conocer el miércoles próximo esto el INDEC, y según los estudios el índice de precios se ubicará en el nivel más alto de los últimos meses, ubicándose entre 5.5 y 7.7%. Sumado a este crítico panorama, se conoce el trabajo de la consultora Ecolatina, que recrudece las situaciones. Según el estudio, el mercado laboral se verá fuertemente afectado por la implicancia de la inflación y la devaluación hacia el final de este 2018, y es que estiman el desempleo se acercaría al 11%, y con tal número la pobreza volvería a la zona del 30%. Por otra parte, el salario real podría caer hasta 8% en el segundo semestre. En el informe, Ecolatina explica que los sucesos, saltos del dólar, aceleración a la inflación, lo que trajo de suyo es que el salario real comenzará a perder un 2.6% interanual en el segundo trimestre. Por otro lado, analizaron en la encuesta de indicadores laborales de agosto, se continúa mostrando una magra tasa de entrada al mercado de trabajo, comportamiento típico del mercado laboral en periodos sucesivos recesivos, se encuentra desde junio en niveles mínimos, y también un incremento de a tasa de salida, relaciones laborales cesan. Además, se reflejó un incremento en el porcentaje de empresas que aplicaron suspensiones a la plantilla debido a una caída de la producción demanda. Considerando que la destrucción de empleo se profundizará en lo que resta del año, el poder de negociación de los trabajadores aumenta, los desocupados y el temor de perder el empleo se verá afectado, y con ello la capacidad de revertir el deterioro del salario real. En este sentido, estimamos que la caída del salario real formal superaría en promedio el 6% interanual en 2018, liderada por los empleados registrados en el sector público, baja de 8%, continúa el informe de Ecolatina. Para concluir, la tasa de desocupación volvería a los 2 dígitos en el segundo semestre y alcanzaría 10.7% y 10.5% en el tercer y cuarto trimestre de 2018 respectivamente, lo que implica un alza de 2.4 y 3.3% porcentuales en relación a igual periodo del 2017. esto es lo que va a pasar. Pero no todo es pérdida, no todo, todos los sectores están perdiendo. Hay algunos que andan, la verdad, absolutamente bastante bien, ¿eh? Los bancos ganaron 26.143 millones en agosto, un 263% más que el año pasado. Registraron ganancias por 26.143 millones de pesos en agosto. Esto es un incremento del 263.7% en relación con las ganancias registradas en el mismo mes del año pasado, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central. El principal rubro para explicar estos ingresos extraordinarios fueron las inversiones en letras colocadas en el Banco Central, LEVAC y LELIC. Sin embargo, las acciones de los bancos en la bolsa porteña registraron pérdidas importantes en lo que va del año. El ingreso registrado en agosto por el conjunto de las entidades financieras, bancos privados, locales, privados extranjeros y públicos, superó los 26.000 millones de pesos, cuando había sido de 7.000 millones en agosto del año pasado. Esto implica que los beneficios de los bancos no solo subieron fuerte en moneda local, sino que le ganaron con amplio margen a la devaluación. Las entidades financieras aumentaron su ganancia, medían dólares en casi el 40%. El aumento de la tasa de interés de estas inversiones en agosto, cuando la autoridad monetaria elevó a más de 60% el rendimiento de las LELIC, fue clave para los bancos. Se computaron ingresos por títulos valores por 31.000 millones de pesos, cuando la cifra había sido de 11.000 millones en agosto de 2017, y esto implica que los bancos aumentaron en 184% su ganancia por este rubro de un año a otro. La aceleración de los precios fue otro de los elementos que potenciaron esta ganancia para los bancos. Las entidades tienen inversiones que ajustan por ser, es decir, en función de la devaluación de los precios. El rubro en el que se registran los ingresos por estas inversiones anotó en agosto 6.057 millones de pesos, cuando la cifra había sido de 564 millones en igual mes del año pasado. Esto indica que las entidades apostaron por un incremento de la inflación. Los ingresos por cobro de intereses en los préstamos fue otro rubro importante. Se registró un ingreso de 44.000 millones de pesos contra los 25.000 millones de pesos del año pasado, es decir, un alza del 74.7%. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Todos los jueves convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más tiempo nacional, vamos hasta las 19, en el Día de la Lealtad, hoy 17 de octubre, conmemorando aquel 17 de octubre de 1945. Además, es el Día Mundial contra el Dolor, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. También tenemos algunas efemérides que podemos destacar del día de hoy. el nacimiento en Buenos Aires de Lucas González Balcarce, que fue un militar, el primo del general Antonio Balcarce, que luchó en la Guerra de Independencia. Este murió en combate en 1779, un 12 de octubre, nacía en Salta José Andrés Pacheco de Melo, el sacerdote católico y político que fue diputado por Chichas, que es actual Bolivia, para el Congreso de Tucumán. En 1797 nacía Juan Galo de la Valle, al que después lo llamaron la espada sin cabeza. ¿Se acuerda que es el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego? Tenemos más efemérides del día de hoy. Podemos rescatar el nacimiento de Samuel Yankilevich, que fue un productor televisivo, empresario, hijo del empresario Jaime, y padre del productor y empresario Gustavo, abuelo de las actrices, de la actriz Romina Yan, director de televisión, es uno de los pioneros también de la radio y de la televisión, nacido un día como hoy. También nacía López Rega un día como hoy, en 1916. La actriz, una de las divas del cine, de la época del cine de oro argentino, que fue Sully Moreno, nacía un día como hoy. Pero después nos vamos a recordar también el fallecimiento, aquel 17 de octubre de 1945, de lo que se consideró la primera víctima del peronismo, que fue el asesinato de Darwin Pasaponti, aquel joven militante de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, y aquella noche que entre el 17 de octubre y la madrugada del 18 caía abatido por los disparos que se efectuaron desde el interior del edificio del diario Crítica. Era un santafesino, había nacido en Zenón Pereira, en Santa Fe, en 1927. Era muy jovencito, tenía apenas 16 años. Pero vamos a hacer hincapié en 1950, también un 17 de octubre, Perón aprovecha y desde los balcones, o sea, aprovecha la fecha y desde los balcones de la Casa de Gobierno, lee a la multitud que estaba reunida en Plaza de Mayo las 20 verdades peronistas. ¿Recuerdan? Aquellas que comenzaban con: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Las 20 verdades que son como el catecismo, ¿no?, del peronismo. Pero vamos a hacer un homenaje, que es el primer año de alguien a quien no tenemos, que es don Alfredo Carlino. Alfredo Carlino era tan peronista que nació el 17 de octubre, sin saberlo él, porque él nació el 17 de octubre de 1932. Era un poeta, había sido boxeador también, también jugó al fútbol, fue periodista, fue docente, pero fundamentalmente fue un militante peronista que está ligado históricamente al peronismo desde aquel mismo 17 de octubre del 45, donde participó de la movilización a Plaza de Mayo. Y él convocaba, con sus 14 años, convocaba a estudiantes y obreros. Vendió libros, realizó diferentes actividades. Estudió filosofía, periodismo, actuó, fue actor también en el Teatro Independiente, también hizo títeres, formó parte del Nuevo Teatro con Pedro Asquini, con Alejandra Buero, y del Teatro de los Independientes, que hoy es el Teatro Pairo, que está acá en la calle San Martín, casi llegando a la Avenida Córdoba. Y murió el último 25 de marzo de este año. Se nos fue don Alfredo Carlino y vamos a hacerle un homenaje en el día que sería su cumpleaños, número 86. Primero vamos a leer una poesía de don Alfredo que se titula El 17 nacimos. A ustedes del abismo arrancaron de Berisso, Ensenada, Avellaneda y Valentín Alsina en el resplandeciente fulgor de la muchedumbre esperanzada, violaron la fuente de la plaza, se lavaron los pies del cansancio y del mundo que se iba irremediablemente. Hoy nazco, lleno de esta música tamboril, imperecedera, que seguirá en la descendencia y en el mito de la popular, porque el 17 de octubre fue el nacimiento y la eternidad nos esperaba. El 17 nacimos es el poema de Alfredo Cardino, y ahora lo escuchamos a él, en la palabra de Alfredo Cardino, hablando del peronismo y del 17 de octubre. Este libro es la tercera edición de mi libro sobre el 17 de octubre, que tuve el alto honor de que esta fastuosa institución me lo hiciera. Este libro es importante porque, aparte de los poemas como poeta, que hablo de la emoción que recibimos ese día, que son únicas, cuento la historia, pero además pongo las declaraciones del Partido Comunista, lo que pensaban de los obreros, y se van a asustar, de los socialistas, de Sábato, que dijo que era una revolución única en el mundo, que no conocía ninguna otra, y a los 6 meses, 1 año, estaba en contra del peronismo. Y de otros intelectuales, y además está lo de Jaureche, que es hermoso, porque Jaureche cuenta que tenía un compañero de él de forja, que viene todo alborotado y dice: doctor, doctor, se vienen todos para la plaza. ¿Quiénes?, le pregunta Jaureche. Todos, radicales, socialistas, comunistas, porque ya no hay más nadie de ningún partido, somos todos peronistas. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Agarra una bandera y póngase al frente de los compañeros que vea. Y agrega después Jaureche, y ese hombre que no veía, no movía en Wilde más de 30 votos, cruzó el puente del Riachuelo con 30.000 personas cabezándola con la bandera. Después están las declaraciones de Marechal. Marechal fue el que intervino directamente en la plaza. El Marechal, que después me lo contaba a mí, pero está escrito por él eso, dice que estaba en la casa, la incertidumbre, porque el 17, salvo los nacionalistas, que ya veníamos actuando mucho antes para que la gente salga a la calle para rescatarlo a Perón, no sabía. Dice que Marechal vi una multitud de 50.000 personas que venía del oeste. Dijo: yo tengo que estar ahí. Y entró a la plaza con esa multitud. La gente de Forja, Jaureche, Scalabrini, Luis de Lepiani, estaba en la confitería en Florida, ahí Perugia, porque cortaba y Avenida de Mayo, La Cosechera se llamaba, enfrente de la London. Pero no entraron en la plaza. El único intelectual importante que entró en la plaza fue Leopoldo Marechal. Bueno, entonces acá van a tener la realidad de todo lo que pasó el 17. Cuento cómo nos peleábamos con la FUBA. La FUBA, que era una organización universitaria de ultraderecha y ultraizquierda, que siempre se juntan contra el pueblo. Y entonces nosotros íbamos a avivar a Perón en medio de la plaza, de la calle Florida, y ellos venían y decían: nazis, hijo de puta. Venían con la bandera francesa, cantaban la marsellesa, mientras nosotros cantábamos el himno nacional, y terminaban las trompadas. Quiero aclarar que esta charla es abierta, como todas las que hago en mi vida, ¿no? Ustedes pueden opinar a favor o en contra, como quien, después yo les contesto. No, pero... para que las cosas queden más claras. Para eso tenemos la botella de agua. Porque hay mucha confusión introducida por el imperialismo, como ser la izquierda y la derecha. El peronismo nunca fue ni de izquierda ni de derecha. Era un movimiento, ni siquiera un partido político. La izquierda y la derecha tiene que ver con la Revolución Francesa, que en 1779 los que se sentaban a la derecha eran los moderados, y los que se sentaban a la izquierda los que cortaban el cuello. Y después instalaron, ¿no?, en el mundo, que esos eran los mejores, no sabemos quién eran los mejores. Pero es una cosa europea que no tiene nada que ver con América, con nosotros. Entonces Perón creó un movimiento, nada de partido político. Y podía uno venir de la izquierda a la derecha, lo importante era el objetivo, que nunca se habla, que era la liberación nacional. Eso hay que grabárselo. No era una alianza de clase, sino que juntaba a todos aquellos que estaban por la liberación. Vinieran de donde vinieran. Pero tenía que estar yo, que venía del nacionalismo, fui íntimo amigo ya de adolescente de Rodolfo Puigró, que era uno de los grandes teóricos del Partido Comunista, un tipo maravilloso. Fuimos íntimo amigo, después se hizo peronista. Tiene 40 libros escritos, que hay que leerlos porque es de una gran claridad, pero fuimos íntimos amigos, y antes no hubiéramos agarrado a trompada. No. Eso es lo que trajo Perón, trajo una nueva epistemología, una nueva forma de la filosofía, la unidad como axioma filosófico. Nada de pelearlo entre nosotros. Hay que pelear contra el enemigo. No entre nosotros. Por eso a mí me molesta mucho cuando hablan mal de un compañero. No. En vez de hablar mal de los alcahuetes de las multinacionales, que es el imperialismo yanqui. Antes era el imperialismo inglés. Perón creó un movimiento antiimperialista. No creó un movimiento para pelear con los radicales o los socialistas, sino contra el imperialismo. Por eso es interesante conocer. Porque el 17 de octubre empezó mucho antes del 17. Cuando Perón empezó su prédica obrerista, que no existía en la Argentina, él asume el Departamento Nacional del Trabajo, que era una oficina que nadie daba pelota. Lo transforma al poco tiempo en Secretaría de Trabajo y después en Ministerio. Y ahí se pone a hablar con los obreros y le cuenta su proyecto, que era de reivindicación total de los obreros, de los trabajadores, y restituirle todos los derechos que se lo habían conculcado, ¿no? Bueno, muchos le creyeron, otros no le creyeron, como pasan todas estas cosas, y después Perón tuvo todo un pueblo detrás el 17 de octubre, lo libera porque lo iban a asesinar, por eso lo llevan a Martín García, que manejaba la Marina eso. Perón sabía que lo iban a asesinar, por eso dijo, yo quiero que me lleven a la policía, preso. Y lo llevan a Martín García. Y el pueblo que intuyó todo eso, salió a rescatarlo y lo rescató. Y después fue una revolución única en el mundo. Y todos los derechos que tenemos, los primeros derechos humanos los crea Perón. No, primero en su prédica y después la Constitución del 49. Nosotros íbamos a la fábrica y le decíamos,